CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. Obviamente se acerca fin de año y comienzan a acumularse algunos temas a nivel parlamentario, como todos los años, pero sobre todo algunas situaciones como la realidad que tiene que ver con algunas inhibiciones vinculadas a año electoral, hicieron que se tuvieran que acelerar algunos trámites en algunos proyectos y otros quedaran para más adelante. Estos son los que se están intentando sacar ahora. Atravesados también por una situación que tiene que ver con la realidad, tengo poderes, ¿viste? Con la realidad que de alguna manera es el tema electoral, ¿no? Que cada vez también va a comenzar de alguna forma a estar más presente, aún en el debate y aún en temas que tienen que ver con el poder legislativo. Un poco el fallecimiento de Danilo Astori hizo que se trastocara un poco la agenda, por ejemplo, de la presentación de la intendenta Cose como candidata o precandidata de Frente Amplio, que iba a ser el viernes, también algunas otras actividades políticas, pero rápidamente el juego político en el tema electoral va a estar sobre la mesa, y de eso se desprende algunas conversaciones que hemos tenido con algunos representantes a nivel del Poder Legislativo en torno a temas que hacen a esta materia. Por ejemplo, conversábamos con un legislador del Partido Nacional, de los sectores wilsonistas, es decir, no de los sectores más llegados a lo que es hoy el ámbito de poder del presidente Lacalle Pou, y nos comentaban que claramente ellos han hecho una lectura en la cual han intentado ir cambiando un poco el mensaje a la ciudadanía a partir de los fracasos que habían tenido a la hora de imponerse a nivel electoral, o por lo menos de tener una mejor votación en la interna. Y nos decía este legislador wilsonista, al blanco le gusta pegarle al blanco, sobre todo si uno es dirigente, le gusta mostrar los errores de los demás y entrar un poco en lo que se llama el barro político, en el barro político partidario. Pero hemos aprendido que en realidad quien no le gusta es al votante. El votante del Partido Nacional, me decía este legislador wilsonista, tiene hoy dos características. Una, busca que los temas internos se resuelvan afuera, que se resuelvan afuera de los medios de comunicación, que haya críticas y que de alguna manera los perfiles de cada uno de los candidatos no sean tan agresivos entre uno y otros, y que se le pegue fuerte al Frente Amplio. Y reitero, esto nos lo comentaba un legislador que no es de los sectores, no estamos hablando del herrerismo, no estamos hablando del 404, estamos hablando de sectores wilsonistas, que de alguna manera, si ustedes han seguido un poco a esos sectores, han visto que en verdad ha existido un cambio después de la lectura de lo que fue la derrota de Jorge Larrañaga, de que Sartori lo pasara en el segundo lugar a Larrañaga. Bueno, de a poco eso ha ido calando y ustedes miren algunos de los presidenciables del Partido Nacional del sector herrerista, que no voy a nombrarlos, pero ya saben cuál es uno de ellos, y van a ver que de aquí a un tiempo ha ido cambiando un poco el discurso. Desde el punto de vista del Partido Colorado también viene sucediendo algunas situaciones que se plantean. Por ejemplo, nosotros hemos hablado mucho con el diputado Schipani. El sector ciudadano se presenta muchas veces, el sector Robert Silva, como un sector socialdemócrata, pero ha tenido un ida y vuelta muy fuerte, por ejemplo, con algunos sindicatos, con sindicatos de la educación, por el tema de la transformación educativa. Y que eres un poco la mano derecha, no estoy hablando que en realidad ideológicamente, por lo menos esa lectura no la cago yo, si ustedes la quieren hacer la pueden hacer, pero quien es la mano derecha de Robert Silva es Felipe Schipani, que es el diputado que de alguna manera, junto a su esposa María Eugenia Rosselló, son un poco los que vienen comandando el sector de Ciudadanos, también diputada ella. Ope Paqués es un legislador que tiene votos, pero no es un legislador que por lo general a nivel de lo que es su presentación pública tenga demasiada significancia, más allá de que ha tenido sí un ida y vuelta complejo con Pedro Bordaberry, que es otro que de alguna manera se lo está esperando por el tema de la ley vinculada al tema de la situación que se plantea desde el punto de vista de la eutanasia, sí o no. Recordamos que Ope Paquet es el autor de ese proyecto de ley, que Ope Paquet Bordaberry lo ha criticado duramente dentro del Partido Colorado y que ha encontrado en Rodrigo Goni y el Partido Nacional, a través también de Álvaro Dastugue, pastor él, yerno del pastor Márquez, el diputado Dastugue, un fuerte rechazo al proyecto que ha llevado a una discusión fuerte que ha generado que en el Senado quedara trabado este proyecto luego de que en la Cámara de Diputados fuera aprobado. De alguna forma hay sectores que están haciendo un poco la lectura de ver qué es lo que sucede, y en el Frente Amplio se abren ciertos abanicos, en donde también hay legisladores como Mario Vergara, también en este caso muy involucrado, en la búsqueda también de captar a sectores ahora astoristas. Lo logró con Asamblea Uruguay, fue de los últimos que de alguna manera se plegó a la posibilidad de sumarse ante lo que era el traslado. En ese momento Astori ya tenía problemas de salud y por lo tanto no había un diálogo directo con él, se hacía a partir, según nos comentaban algunos legisladores, de la diputada Claudia Hugo, su pareja, y era difícil a veces coordinar si ese apoyo se iba a dar, si se iba a inclinar para Orsi o no. Pero todas estas situaciones que venimos contando, de alguna forma vienen repercutiendo también en la tarea parlamentaria. Y lo van a hacer, creo, aún más, buscando también sus perfiles, buscando reafirmar algunas acciones. Cabildo Abierto lo viene haciendo también, a través de algunas definiciones. Se le habló cierto frente a Manini Ríos en el departamento de Tacuarembó con otro militar retirado, que por ahora se han mantenido, luego de ese hecho de que de alguna manera levantara espuma, ahora está bastante quieto, pero habrá que ver también qué es lo que sucede con sectores que de alguna manera pueden plantear dentro de Cabildo Abierto, que ellos mismos dicen tienen ahora una base un poco más amplia, ver si esa base más amplia se comporta lineal hacia Manini Ríos como venía siendo ahora, o si hay algunas diferencias también a la hora de ciertas lecturas. Y cuando hacemos ciertas lecturas, por lo general en el sector de Manini Ríos hablamos del tema militar, ¿no? De los militares de ahora y de los militares de antes, que obviamente tienen en un proceso, entre otras cosas, un proyecto de ley vinculado a la prisión domiciliaria, que no es la que Cabildo Abierto quiere. Lo relataba el propio Guillermo Domenech, presidente del Cabildo Abierto, senador de ese sector político, en otra que la hacíamos hace muy poquito. Betiana Díaz, legisladora de Frente Amplio, fue una de las que volvió a hablar sobre el tema del lío que ha generado toda esta situación vinculado a el tema de la salida de algunos ministros y secretarios. La legisladora del MVP sobre todo cargó las tintas sobre el canciller Bustillo, hoy es ex canciller, haciendo referencia a que en realidad hizo muy poco. Hubo muchos anuncios por parte del presidente Edel de que se iban a hacer negocios, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con China, y no se hizo absolutamente nada. Y que en realidad, dice Bustillo, es más conocido por los líos. ¿Por qué habla de líos? Habla de líos no solamente por el tema Marseille, pasaportes y su salida, sino también por lo que pasó en CTM, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que todavía es un tema a solucionar y que también tiene sus impactos electorales. Escuchábamos hace muy poquito a Germán Coutinho, de Vamos Salto, del Partido Colorado, decir que bueno, la idea es que de alguna manera los trabajadores de allí que entraron por la ventana, por decirlo mal y pronto, renuncien recién cuando termine esta administración, se vayan con la administración si perdemos, dijo, y no que queden como se había planteado de alguna forma presupuestado. Pero esa no era la idea de lo que había planteado los diputados, con votos también, y me recuerdo con un discurso por ejemplo de Álvaro Viviano, ya que hablábamos del sector de Gandini, era de que tenían que renunciar ahora. Vamos a escuchar lo que decía Betiana Díaz sobre este tema, sobre Bustillo, sobre la situación que se da a nivel político a partir de los hechos de corrupción. En particular es a partir de conocer que en este escándalo de lo que vienen siendo las consecuencias y el impacto en la agenda pública del caso Marcet, ha sido, bueno, se citará, eso se anunció en la prensa, al presidente de la República en el marco de la indagatoria que se va a abrir por la presunta destrucción de un documento con los chats protocolizados entre Carolina H. y Guillermo Maciel. Y en realidad hay mucho de lo que no se habló, porque en este afán de dar vuelta a la página rápidamente, parece que en el caso de la renuncia del ex ministro Bustillo es suficiente, pero nosotros volvemos a preguntarnos cada uno de estos días por qué, si se actúa bien, se renuncia. Y cómo, de alguna forma, contra toda lógica, se convierte en un logro el hecho de que ministros que están involucrados en hechos de apariencia delictiva se vayan del gobierno. Entonces nosotros volvemos a preguntar, si todo el proceso no tiene nada cuestionado en su legalidad, ¿por qué se aceptan estas renuncias? Acá, de lo que hablamos, sí es del daño institucional. Y hablamos de que en realidad esto está afectando el prestigio del Uruguay en el mundo. Hay un descrédito de la política como herramienta de transformación, pero además lo más curioso, es más conocido ahora el ex canciller Bustillo que cuando era canciller, porque cuando uno empieza a ver los resultados de la política exterior, bueno, no hay grandes resultados, hay grandes anuncios hechos a lo largo de su gestión, pero casi que ninguno se ha podido concretar. Y en ese sentido, en el tiempo que se mantuvo en la gestión, casi 3 años, fue bastante más rápido para que la Cancillería expida el pasaporte a un narco que, o por ejemplo, ¿no?, para colocar gente en instituciones binacionales, que para entablar procesos de ampliación de la actuación de Uruguay en materia de política exterior que beneficie a los uruguayos. Porque de hecho hay una serie de noticias de apertura de nuevos mercados que lo que es no es apertura de nuevos mercados, sino es la colocación de nuevos productos con menor riesgo sanitario en mercados que ya se habían abierto en periodos de gobierno del Frente Amplio. Parte de lo que decía la diputada Etienne Díaz, hablando del tema de la situación, de la crisis política, y por otro lado pegándole a la política internacional del actual gobierno. El tema de la ley de medios también es otro tema que ha surgido a partir de lo que hoy decíamos, tiene que ver con la situación que de alguna manera se ha dado a conocer, de problemas en los cuales los políticos se han visto vinculados a hechos que tienen que ver con la lucha contra el narcotráfico, temas de judicialización vinculados al tema del narcotráfico y temas que tienen que ver, por ejemplo, con el caso Marcé y la salida de los ministros del Interior, su secretario del Interior y el ministro de Relaciones Exteriores, si no queremos contar a Carolina H., que ya había sido cesada un tiempo antes o había renunciado. En relación justamente a esto, se planteó que era necesario sacar una ley que hace mucho tiempo se viene discutiendo, que la legislatura pasada se llamaba la ley de los partidos financiamiento de los partidos políticos, que ahora se llama financiamiento de la democracia, y que ha tenido trabas por situaciones complejas. Por ejemplo, Cabildo Abierto no quería avanzar porque ellos consideraban que les cabía la posibilidad de tener un ministro en la corte electoral, y se les prometía que sí, que iban a sacar a uno de los dos colorados y le iban a dar a Cabildo, y no se lo dieron. Ya hemos dicho que la última vez fue después de que se votara la LUC, el plebiscito pasó, pero ese puesto no lo tuvieron. pero ahora buscarían algún otro avance. Cabildo Abierto por estas razones se ha mantenido un poco a distancia, pero se dice que apoyaría la propuesta, eso es lo que te dicen, apoyaría la propuesta que habrían alcanzado el Partido Independiente, el Partido Colorado y el Frente Amplio, unificando sus proyectos para votar esa ley de financiamiento de la democracia. El Partido Nacional, que va a tener un directorio, el Partido Blanco, hoy de mañana no lo va a tener, va a tener una reunión de bancada en la tarde, como lo hace todos los días lunes, y allí estará la propuesta. Jorge Gandini ha pedido a través de las redes sociales que el Partido Nacional se defina de una vez, y si no es así, que dejen en libertad de acción. A sabienda que los colorados, el Frente Amplio y el Partido Independiente, con un Cabildo Abierto que además estaría pasible de apoyar esta salida, tendrían las mayorías necesarias para sacar el proyecto sin la necesidad del Partido Nacional, lo cual generaría una mirada no muy buena, teniendo en cuenta que se habla de transparentar de dónde ingresan los fondos para las campañas políticas, en lo que tiene que ver al financiamiento de la democracia. Otro de los procesos que tienen que ver, en este caso, decíamos, con la situación vinculada al tema del narcotráfico y la situación de política, es vinculado a esa y a esa situación. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Mariano Tucci, del Frente Amplio, sobre esto. Frente Amplio, del Partido Independiente, del Partido Colorado, donde ya hay una unificación de ambos textos, de la propuesta del Frente Amplio y de los otros dos partidos del oficialismo. Es importante decir que, a la luz de todo lo que ha acontecido en los últimos días, el Frente Amplio ha resuelto deponer uno de sus planteos que tiene que ver con los aportes de las personas jurídicas, porque es imprescindible que el país tenga una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que blindarse, hay que blindar a los procesos electorales, porque el peligro está a la vuelta de la esquina, como hemos notado en esta trama, que no sabemos todavía qué repercusiones puede tener eventualmente. Por lo tanto, la noticia es que hay un texto de preacuerdo y ahí veremos qué es lo que sucede, porque el Partido Nacional, como todos saben, no ha sido parte de esta negociación. El cambio consiste básicamente en tratar de destrabar una situación que tenía el avance de la ley de alguna manera trancado, pero también tiene que ver con lo que ha sucedido en las últimas horas, ¿no? Nosotros entendemos que hay una trama realmente compleja que involucra la tramitación del pasaporte de un narcotraficante y que, debido a esa instancia, han caído nada más ni nada menos que ministros de altísima jerarquía y de confianza del presidente de la República. Por lo tanto, el Uruguay siempre ha sido un país de avanzada en materia legislativa, el Frente Amplio ha estado a la altura de esta crisis política, ha tratado de aportar certeza y prudencia, y ahora lo hace con una acción concreta, que es deponiendo una de sus propuestas para que la ley avance. Esperemos que el resto de los partidos políticos hagan la. El Partido Nacional no ha participado, decía usted, pero por otro lado también ellos dicen que quieren hacer cambios. En la medida que quieran hacer cambios y participar en el futuro, ¿podrían retrasar todo el trabajo? No han formalizado ni propuestas ni esa intención en la comisión. Lo que sí han dicho es que el directorio del Partido Nacional iba a estar valorando esta propuesta que vienen haciendo tanto algunos partidos del oficialismo como el Frente Amplio, pero hasta ahí vamos porque no tenemos la voz oficial del Partido Nacional en esta negociación. Nosotros estábamos en contra de que las empresas puedan hacer aportes para las campañas electorales. Pero si esa era la piedra en el zapato para que el gobierno dé los votos y haya ley de financiamiento, el Frente Amplio está dispuesto a resignarlo porque nos parece mucho más trascendente darle certezas a la ciudadanía en general de que los procesos electorales y que los partidos políticos están fuertes y se puede mejorar la legislación para que eso suceda. Y por un lado, las velocidades son entendidas como positivas por parte de Frente Amplio, como proyectos vinculados a este de la ley de financiamiento de los partidos políticos o de la democracia, y no tanto sobre temas como, por ejemplo, la ley de medios, donde el diputado Gabriel Tinaglini, diputado de Frente Amplio por el departamento de Rocha, considera que como que entró por elevación, no se sabe por qué el apuro, dijo, o sí se sabe. Y habla de la interna del partido, de la coalición de gobierno, y es verdad, nosotros hemos hablado muchas veces con el diputado Sebastián Cal de Cabildo Abierto, y desde Cabildo Abierto querían que esta ley de medios tuviera modificaciones en esta legislatura, y parecen intentar conseguir esta situación ahora casi a fin de este año, con un proyecto que estaba bastante parado, como decía Tinaglini. La Comisión de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones venían tratando otro tema, se habían dejado este relegado, y rápidamente pasaron a aprobarlo y salió. En algún caso los artículos fueron apoyados también por el Frente Amplio, sobre todo en materia social, pero hay temas de permisarios o situaciones que tienen que ver con el interior del país que no convencen, y allí se habla de que en realidad esta ley empeora la que ya de alguna manera el Frente Amplio había establecido. Vamos a escuchar lo que decía Gabriel Tindaglini, diputado del departamento de Rocha, criticando esta ley de medio y lo rápido que de alguna manera la coalición de gobierno lo quiere sacar, según él, para arreglar líos internos que tiene. Bueno, después de 3 años y medio, el oficialismo pone de nuevo arriba de la mesa un proyecto que estaba totalmente para archivar. En 2 instancias casi se archiva. Las razones todavía no las entendemos de por qué se pone nuevamente arriba de la mesa. Y de hecho hoy se terminó la votación, en lo cual, bueno, en este caso la oposición, el Frente Amplio, lo que trata de hacer es de que no se pierdan algunos componentes de la ley actual, la 19.307. Uno de ellos es justamente la objeción de conciencia de ustedes, los trabajadores, del periodismo. Para nosotros era fundamental el texto original que viene del Poder Ejecutivo, sacado ese artículo de raíz. Bueno, ahí por varias instancias y también con el oficialismo se recupera ese artículo. Lo otro fundamental es la protección de niños y niñas y adolescentes. Para nosotros era clave todo el componente, los diferentes artículos que comprende todo eso, en lo cual el gobierno, aduciendo de que era algo reiterativo, que eso ya estaba en otras leyes, lo elimina, dejando solo un inciso. Bueno, nosotros recuperamos todo el articulado tal cual está hoy en la ley actual, que ha sido reconocido a nivel mundial, y bueno, era un retroceso, importantísimo que se logró detener. El otro tema era justamente el tema de la discapacidad, para personas con problemas auditivos, y ahí se mejoró por las diferentes instancias de intercambio. Yo creo que las organizaciones con ese tema vinieron como 4 veces, si no mal recuerdo, a la comisión, en lo cual ahí solicitaban y se mejoró. Fue uno de los pocos artículos que se mejoró y se pone el subtitulado también correspondiente. Y eso fue uno de los temas más relevantes que podemos decir. Hay un montón de cosas que se pierden. Lamentablemente hay retrocesos en la participación ciudadana. Se elimina la chasca, siendo que el Frente Amplio propuso una serie de aditivos y sustitutivos que justamente tenían el espíritu de ver cómo este efecto negativo se podía mitigar en parte. El tema se sigue con el tema de la concentración de medios. Hay algunos artículos que se siguen con nombres y apellidos. Eso es, es jodido. El tema que se quiere proteger en muchos casos, todo lo que es los cable operadores en el interior, y en definitiva hay algunos artículos que lo perjudican y el oficialismo lo mantiene tal cual. Hay otros artículos que no se animaron en comisión a modificarlo. Se ve que el mandato del Poder Ejecutivo era no tocar nada, y el tema que lo van a reconsiderar cuando esto pase a nivel de lo que va a ser el plenario, la discusión. ¿A quién beneficia esta ley? Y esto es la gran concentración de medios, ¿no? Eso se sigue dando. Hay un tema de que tratábamos de ver cómo se podía poner de nuevo arriba de la mesa, o que esté incluido el tema de limitar lo que es la extranjerización de los medios. Y bueno, y el oficialismo optó, obviamente, por dejar eso abierto, que realmente es uno de los artículos que perjudica justamente a los pequeños medios, sobre todo en el interior. Notificar a la Asamblea General es insuficiente. Notificar a la Asamblea General es insuficiente. Nosotros lo que decíamos que tenía que ser avalado por la Asamblea General, en lo cual era un control. Y lamentablemente, siendo partícipes del legislativo, nos inhibimos de poner controles a nivel legislativo. Ahí tenía parte de lo que decía Gabriel Tindaglini, diputado de Frente Amplio, MVP por el departamento de Rocha, integrante de la Comisión de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones, hablando de esta ley de medios. Escuchamos a la diputada Carmen Tort, del Partido Nacional, que fue una de las que acompañó al Frente Amplio, a Cabildo Abierto y al PERI en la votación en torno a la propuesta del pago del financiamiento vinculado a las economías que tienen los trabajadores de Casa Delicia todavía para cobrar. Un proyecto que desde su propio partido, el Partido Nacional, el partido de propia Carmen Tort, la mayoría piensa que va a ser vetado por el Presidente de la República una vez que sean aprobadas las modificaciones en el Senado. Veremos si es mañana que se trata esto. También se habla de la inconstitucionalidad. por parte de sus colegas del Partido Blanco, porque consideran que hay un aumento del gasto y eso es potestad del Poder Ejecutivo, no del Parlamento. Vamos a escuchar lo que decía Carmen Tor. Desde el principio, ¿no? Nosotros pertenecemos al grupo de Mejor País. Digo Mejor País porque más allá de que estamos en Espacio País, pero puntualmente el grupo de Mejor País, el senador Botana, de entrada, desde el Vamos, desde que se propuso, bueno, desde que se dispuso la venta, ya no estuvo de acuerdo con todo el trámite que se le dio a Casa de Galicia. Nosotros, de todas maneras, dentro del partido, votamos en aquel momento el proyecto de ley, pero bueno, ahora tratándose de los empleados, de hecho, consideramos que bueno, que teníamos que respaldar todo este trabajo que se había hecho desde nuestra bancada en el Senado, y lo anunciamos a la bancada del Partido Nacional de entrada, que cuál era nuestra posición, cuál era la posición de los diputados de Mejor País, y bueno, actuamos en consecuencia. Con todo el respeto de todos los compañeros, pero ya sabían que nosotros en este proyecto, por eso incluso lo dijimos fundamentando el voto, ¿no? Un momento de inflexión, porque siempre hemos trabajado en la bancada y hemos tratado de sacar las cosas justamente con la bancada. Pero bueno, en este caso ya lo habíamos anunciado y seguíamos la línea del Senado, ¿no? ¿Qué responde cuando gente de su partido dice esto es inconstitucional? Bueno, nosotros con las modificaciones que se hicieron le buscamos la vuelta para que pudiera no ser inconstitucional, porque supuestamente inconstitucional porque no hay recursos para esto, ¿verdad? Bueno, serían recursos ya asignados que pudiera tener el ministerio, que pudieran tener los diferentes ministerios. Entonces, en la nueva redacción por eso incluso votamos los modificativos, ¿no? No votamos negativo todos, el Frente Amplio, Cabildo Abierto, y nosotros que votábamos también, votamos negativo el proyecto que venía original para salvar esta inconstitucionalidad. De todas maneras, nosotros pretendemos y aspiramos que esto sea oído por el Poder Ejecutivo. Sabemos que es mucho dinero, pero también sabemos que por fuera de lo que es el Estado, los juicios laborales, o sea, son realmente, tienen todo el respaldo legal. Entonces, hay que recordar que Tor también es abogada laboralista y ha trabajado mucho en el Ministerio de Trabajo, por eso dice ella que conoce claramente que los trabajadores de Casa Galicia tienen todas las de ganar si van a juicio, y por eso de alguna forma, junto con Sergio Botana, han manifestado que lo que quieren es hacerle ahorrar plata al Estado logrando esta solución. La senadora Sandra Lasso del Frente Amplio estuvo hablando de proyecto de ley vinculado a Carmen Haciaín, de prisión domiciliaria para mayores de 65 años, que ustedes saben tiene diferencias con el de Cabildo Abierto también se votó y salió negativo en comisión, que era porque de alguna manera imperativamente o de oficio, como decía el senador Domenech, establecía en algunos casos que más allá de que no hubiera una visión del juez o una, en este caso, pauta médica, se podía determinar, cumpliendo ciertas características, una prisión domiciliaria. Acá lo que obliga a esta ley es que sea el juez, caso por caso, quien analice el tema y además que haya un análisis médico concreto que avale la necesidad de esa prisión domiciliaria. Es el cambio que ellos ven claramente a partir de planteos que hizo el comisionado parlamentario del sistema carcelario Juan Miguel Petit, que, según ha dicho Carmen Haciaín, comparte lo que este proyecto determina. El Frente Amplio igual considera que es negativo y lo va a votar en contra, así lo dijo Sandra Lasso de Frente Amplio. Votamos esa ley porque, en definitiva, si se habla de problemas de salud, no solamente deberían estar acotados a personas de mayores de 65 años, estaríamos hablando de una población, en todo caso, que si usted tiene una persona joven que tiene una grave enfermedad, también capaz que ahí habría que contemplar esto. Por lo tanto, no votamos leyes con nombre y apellido. Carmen Haciaín decía que en realidad le extrañaba la determinación, porque en algún momento como que el planteo de haber hecho caso a lo que Juan Miguel Petit había expresado dentro del proyecto de ley hacía que el Frente Amplio se comprometiera a votarlo. La lectura que hacía de ella. Bueno, pero el Frente Amplio ha tomado la decisión de no votarlo y en esto, bueno, cada bancada tiene, uno también podría pretender que la bancada de gobierno asumiera los escándalos que han sucedido a nivel institucional hace pocas horas y sin embargo la bancada no se pone de acuerdo en condenarlo. ¿Cuáles son esos nombres y apellidos? Creo que esto tiene que ver con personas que están detenidas y que en medio hay delitos que tienen que ver con los derechos humanos. Ahí tenían la postura de Sandra Lasso. La diputada Lilian Galán habló de lo que pasó en la Comisión de Ciencia y Tecnología, donde dice ella que a partir de una postura de Rodrigo Goni, el Partido Nacional, no se pudo sacar un proyecto de ley vinculado a la protección de niños, niñas y adolescentes en las plataformas online, entre ellas las plataformas de juego. De Ciencia y Tecnología tenemos un proyecto que venimos tratando hace varios meses, que es la protección de niños, niñas y adolescentes en el entorno digital. Es un proyecto que es muy bueno, según lo ha dicho el secretario del doctor Garcés, de la Secretaría Nacional de Inteligencia. También el Ministerio del Interior estuvo ya en esta comisión unos meses atrás y nos ha dicho que sería un gran avance para la legislación nacional. No es un proyecto punitivo, es decir, no agrega penas o no cambia los códigos penal o del proceso penal, sino lo que hace es mejorar o poder proteger realmente a los niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales. El Ministerio del Interior está muy conteste con este proyecto, nos decía que sería un gran avance porque hoy es un problema que se tiene, sobre todo en las plataformas digitales de juegos online, que nos parece tan que no puede pasar nada y sin embargo es lo que ha pasado. Tenemos casos en Uruguay, como el caso de la niña Jessica hace unos años, donde se la contacta en internet, finalmente la mata y su agresor fue preso, pero eso y se mató estando en la cárcel, pero eso no es lo que nos importa. Lo que nos importa es prevenir. Tenían la palabra de Lilian Galán. Según se nos ha indicado, lo que dijo el diputado Boni allí adentro habría sido de que, bueno, que estaba acompañada de proyectos y acompañaban el proyecto de él sobre patentes sin necesidad de traer delegaciones. Esto no fue aceptado por parte de Frente Amplio y allí se dio la situación por la cual este proyecto vinculado a la protección de niñas, niños y adolescentes en redes sociales y en plataformas online no pudo salir. Nos vamos, Mariana Amaro en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.